amigos y quedamos como piojo. Es recomendable hacer una pausa en esta vida estresante. Necesito darme un relax, hoy en nada quiero pensar, que comience la diversión. Caigan más alcohol, tomar y el mundo arreglar en una noche como hoy. Todo puede pasar. Salir, bailar, tomar. Jueves loco, hay lanzamiento. Están invitados a este gran evento. De cuando en cuando me gusta estar con mi gente celebrando. Más estretes con alcohol, más cerveza por favor, que no pare la diversión. No tengo el control. Bailar, tomar y el mundo arreglar en una noche como hoy. Todo puede pasar. Sáquenme de este infierno, sáquenme de este infierno.